fin de semana hubo múltiples asambleas en la recuperación de tierras y se construyó una propuesta desde las familias para presentar al gobierno. Y vamos a hablar sobre eso con Vanina De Luchi, parte de la recuperación de tierras de Guernica y militante del MTR Votamos Luchar. Vanina, ¿cómo va? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, en principio, Vanina, preguntarte, porque sabemos que estuvieron también bastante movidos estos últimos días. Se hablaba del día de hoy como un posible, una posible fecha para el desalojo. Finalmente no se llevó a cabo y ha habido, si no tengo mal entendido, también una reunión esta mañana con funcionarios del gobierno. ¿Cómo fue un poco esa vorágine de reuniones, de propuestas y contrapropuestas? La verdad, no de la mejor manera. Seguimos en, primero, que bueno, si bien las yo creo que las condiciones climáticas hicieron que no se produciera el desalojo, por un lado, eso como una condición que no dio el desalojo, pero también toda la disputa que ellos tienen políticamente, si hacer o no el desalojo en Guernica, no les resultaría inconveniente también para ellos. Acabamos de salir de la reunión, además estaba en la mesa de diálogo hoy a las 9 de la mañana, acabamos de salir de la reunión, decidimos pasar a un cuarto intermedio para evaluar la propuesta. Ellos no aceptan nuestra propuesta, digamos, sostienen la propuesta de 6,5 hectáreas con 1.400 lotes definitivos, pero en la etapa de transición ahora sería mover a uno de los barrios. Entonces, en ese sentido, nosotros volveremos al territorio, haremos las asambleas correspondientes para que los vecinos, las vecinas y todos los que habitamos la toma diariamente puedan decidir en base a su vida con esta propuesta que están haciendo en este momento. Nada, seguimos con el tiempo ajustado, entendemos que el desalojo sigue corriendo, no hay una posposición del desalojo ni una prórroga, entonces seguimos con esos tiempos sumamente tensos para nosotros, para el barrio y para cada una de las familias ahí. Y bueno, iremos a considerar esta nueva propuesta que hacen en los barrios y en las asambleas correspondientes. Vanina, ahí comentabas, ¿no?, la propuesta del gobierno de 650 lotes, eran, ¿no?, más o menos, ahora los dividían en 1.400, una propuesta que se viene planteando como insuficiente. El fin de semana hubo múltiples asambleas. ¿Cómo se construyó y cómo es la propuesta que están llevando desde la recuperación a esta mesa de negociación? Y la verdad, trabajando, las asambleas llevan su tiempo, tener que explicar estas cosas, tener que explicar y que los vecinos hoy lo único que tienen es esa tierra donde están armándose muy de a poquito y en pésimas condiciones, el territorio está todo inundado, pero se afianzan a eso, que es lo más cerca que tienen de una tierra propia. Entonces toda esa construcción, hablar de una mudanza, obviamente que lo aceptarían en el caso más vale que tener su tierra definitiva. Entonces sobre eso se viene trabajando bastante, pero todavía nos quedan algunas cuestiones que tienen que ver con esto de la salida transitoria, que no sean propuestas en el aire o que empeoren las condiciones de vida que hoy tienen, sino propuestas de mejoras hacia esas familias. Así que bueno, en ese sentido todavía seguimos laburando todos los días para ver si las familias se encuentran disponibles a irse, digamos. Vanina, dos preguntas medio en una, pero que están vinculadas. Hemos escuchado bastante declaraciones por parte de funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, incluso el propio ministro para el Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, se refirió a que había alrededor de 200 familias que quedaban en el predio. Han podido realizar la semana pasada un nuevo censo. Y también la otra tenía que ver con unas declaraciones que escuchaba del fiscal Romero, que planteaba que acá el problema son las agrupaciones y organizaciones de izquierda ultra radicalizadas que están pensando que juegan a ser Alejandro Magno tomando Persia, cosas por el estilo. ¿Cómo leen ustedes un poco esta mirada del gobierno de tratar de quitarle importancia a la masividad tanto de la presencia en la toma como del reclamo y la estigmatización de las organizaciones que vienen bancando la toma? Y la verdad como una irresponsabilidad bastante grande por parte de ellos. Finalmente hoy en la reunión tuvieron que reconocer, además nosotros estuvimos en el último censo como veedores, tanto al CEL como a la SERPAS y otros organismos de derechos humanos, que además hacen una presentación y confirman lo que ellos vieron y pudieron constatar acerca de las 1.400 familias en el territorio. Finalmente ellos lo reconocen, más allá de las declaraciones públicas que hicieron, tuvieron que reconocerlos porque se encontraban en el lugar donde estaban esas familias. Y obviamente lo otro es de una irresponsabilidad política e impresionante. La verdad que quienes militamos en los barrios, quienes todos los días estamos garantizando que el pueblo no se cague de hambre frente a esta cuarentena, frente a la falta de trabajo, frente a un montón de condiciones, no vamos a llevar a nuestro pueblo a que los desalojen violentamente, porque eso implica, en el peor de los casos, un solo algún compañero muerto, alguna compañera muerta, chicos, niños muy asustados, con la cabeza rota, compañeros y compañeras presas. Entonces, bajo ningún punto de vista, nosotros seguimos sosteniendo esa lucha por ser unos intransigentes o que queremos jugar a la revolución. La verdad que no, nuestro pueblo tiene condiciones para resolver, y son ellos los que resuelven cuáles son sus mejores calidad de vida, y entienden que hasta el momento no hubo una propuesta superadora a estar ahí. Entonces nosotros no tenemos de rehén a cada una de esas familias, ni las obligamos a quedarse ahí, sino que no hay una propuesta de mejora para que ellos puedan salir pacíficamente. Más vale que queremos una solución de tierra y vivienda digna, y estamos trabajando todos los días. Por eso le presentamos contrapropuestas, por eso hay una comisión de urbanismo de FADU presentando tanto a la justicia como a ellos lo que sería un barrio digno para nuestras familias. Entonces nosotros bajo ningún punto de vista queremos un desalojo violento, ni hacernos los que somos capaces de bancar un Bernie tirándonos tiros. La verdad que no, es de una irresponsabilidad sus declaraciones en los medios, bastante complicadas. Pudimos ver también el comunicado que elaboraron tanto el CELS como la SERPAG de conjunto, también solicitaban que el desalojo se suspenda de forma permanente y poder tener una mesa de diálogo de 180 días. Eso han podido charlar en la reunión, no ha habido mucho acuerdo ni aval por parte de las autoridades provinciales. Es tal cual como lo decís. Sí, se lo presentamos, ¿va? Se lo presentaron ellos, lo hicimos parte de nuestra propuesta, pero no hay voluntad para avanzar en ese sentido, lamentablemente. Manina, nombrabas ahí la participación, ¿no?, de FADU y demás, la idea de pensar lo que sería un barrio digno. ¿Qué importancia, viéndolo también desde adentro, cómo lo pueden ver ustedes, qué importancia tiene el conflicto, la disputa que están dando en Guernica para poder pensar el derecho a la ciudad? Y la verdad me parece que este conflicto abrió una grieta no solo en la ciudad, sino a nivel nacional, ¿no? Y provincial, que es el problema que sufren todos los trabajadores, todas las trabajadoras, donde muchos se ven viviendo en alquiler, imposibilitados de comprar una vivienda. Entonces Guernica abrió una grieta para que ellos tengan que empezar a profundizar todas esas condiciones para resolver algún problema que es estructural en toda la en la provincia de Buenos Aires, ni hablar, pero bueno, ¿no? A nivel nacional también. Entonces, a nosotros nos parece que Guernica visibiliza una situación estructural que sufrimos miles y miles de trabajadores y trabajadoras.